nos dio un nuevo corazón, no para irnos ya al cielo, para seguir viviendo acá. No sé si me voy a entender. No nos dio solamente un boleto para irnos al cielo y nosotros estamos aquí en la sala de espera. Nos dio una nueva vida junto con ese boleto del cielo. Me ha dado una nueva vida para yo vivir de Él, en Él acá. Y esa es la carrera que tenemos que seguir siempre. El texto que ahora vamos a leer nos habla de la forma como un creyente debe vivir, como un creyente debe de esforzarse y cuál es la meta a la cual nosotros estamos aspirando. Este pensamiento de pensar, de creer que estamos en la dulce espera de llegar al cielo, erróneamente nos ha convertido en negligentes espiritualmente. Nos volvió personas cómodas espiritualmente. Decimos, yo me voy a ir al cielo, así es que puedo hacer lo que quiera y vivir como quiera. Esa negligencia espiritual nos hace que ignoremos la Biblia, que despreciemos la Biblia, que vivamos separados de ella como si no lo necesitáramos, cuando en realidad la necesitamos día a día porque nos enseña a vivir cada día. Nos volvió no solo negligentes, sino que, y esto les va a llamar más la atención, nos volvió débiles espiritualmente. Porque de repente toda nuestra vida va funcionando perfecto. Pero el día que viene una tormenta a su vida, entonces no hayamos qué hacer. Y nos llamamos cristianos, y yo soy cristiano, y el Señor aquí, y el Señor allá. Pero el día que le llamaron para darle una noticia terrible, o se encontró con un diagnóstico de salud malo, o que la familia comenzó a tambalear, o que las cosas comenzaron a arruinarse, y enfrentamos esa inmensa tormenta, como no nos hemos fundamentado en Él, no sabemos qué hacer. Y somos tan débiles. Yo siempre pienso, y a muchos de ustedes me ha tocado decírselos en momentos de dificultad, hermano, en el día duro, hermano, para esto hemos creído. Para esos días, para los días en que no sé qué hacer, es ahí donde tengo que levantar mi mirada a Dios y es ahí donde mi fe vuelve a salir. Hace un par de meses estaba en el hospital acompañando a un hermano que queremos mucho. Y él estaba ahí tirado. Fuimos con Rafa un día a verlo y estaba ahí en la cama del hospital. Y el día que llegamos a verlo nos contó y nos dijo, ahora me morí. Yo dije, ¿qué? ¿El fantasma? Y si ahora morí, me estaban operando y quedé muerto. Por 4 minutos. Desconectado todo y tratando de despertarlo. No le podían poner aparatos eléctricos, sino que a puro... con la mano manual, tratando de devolverle el corazón que viviera, y se estaba muerto. Y cuando después hablábamos y seguimos hablando, digo, ¿cómo se sostiene uno en medio de situaciones como esa si nosotros no lo tenemos a Él? ¿Cómo me sostengo cuando mi vida parece que se acabó si yo no lo tengo a Él? Pero es que para esto hemos creído. Le hemos creído a Él justamente para estar preparados al día en que las tormentas lleguen. En las parábolas que Jesús cuenta en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, pero cuando llega al capítulo 7 de Mateo, Jesús habla de esas tormentas. Dice que un hombre edificó su casa, o sea, su vida, sobre roca, que es la palabra. Y otro edificó su vida sobre arena. Pero un día a ambos les vino una tormenta muy fuerte. Y cuando la tormenta vino, el que estaba sostenido sobre roca permaneció firme y tranquilo, solo viendo por la ventana cómo todo se volaba y se caía. Pero el que estaba fundamentado sobre la arena estaba angustiado porque su casa comenzó a derrumbarse hasta que todo lo perdió. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde estamos fundamentando nuestra vida? Y lo que el texto ahora nos enseñará es esta enorme bendición que tenemos nosotros de poder conocer al Señor. Me acompañan a leer en Marcos capítulo 4, versículo número 21 en adelante. Vamos a terminar ahora el capítulo 4 de Marcos, así es que acompáñenme y leamos juntos. Dice, también les dijo, tengan en cuenta que estas palabras, creo que se hace tan fácil entenderlo y verlo cuando comprendemos que está hablando Jesús. Ha tenido un largo día de enseñanza, ha compartido con miles de personas, pero ahora está solamente con sus discípulos. Jesús sentado con su grupo pequeño y él comienza a decirles estas palabras: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y eso tiene tanto sentido, ¿verdad? Antes, que la luz se iba con tanta frecuencia acá en nuestro país, cuando este era un país pobre y estábamos tan mal, ahora que hemos crecido ya no se va la luz. Pero cuando el país estaba en esta situación y de repente, me acuerdo temporadas que la energía se iba y quedábamos sin energía en las noches, nadie agarra una candela o una lámpara para ponerla debajo de la cama, ¿están de acuerdo? Porque no nos iba a alumbrar nada. Se buscaba poner en el lugar más alto posible para que pudiera iluminarnos todo el resto del lugar. Esto Jesús les está diciendo acá. Porque, versículo 22, porque no hay, ¿pueden leerlo conmigo? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, dice Jesús, oiga. El propósito de mantener algo oculto es mostrarlo en algún momento. ¿Están de acuerdo? Nada que guardamos, usted viene y guarda algo, tiene en la computadora algún archivo guardado. El propósito de tener algo guardado o escondido es que en un determinado momento lo pueda sacar a la luz. No hay sentido en dejarlo guardado para siempre, ¿verdad? Si se guarda algo, tarde o temprano saldrá a la luz. Y Jesús está hablando acá con personas que le han conocido, gente que es fruto de la semilla que el sembrador salió a sembrar. Lo que Jesús nos dice acá es que, primeramente, sus verdades, sus palabras, nunca fueron destinadas a unas pocas personas. El evangelio no fue destinado para unos pocos, sino que a medida que va contagiando, llenando a otros de esa luz, se va reproduciendo y va llegando a más personas, y más personas le conocen a él. El propósito de la analogía de Jesús en este texto es muy claro. Los que hemos recibido la luz de Dios, del evangelio, no la debemos ocultar. Si yo he sido alcanzado por el amor de Dios, si yo he sido alcanzado por la misericordia de Dios, no es para yo guardármelo y esconderlo. Somos luz. Puede decirle al que tiene a su lado, somos luz. Estamos para alumbrar. No hay sentido en que yo como luz esté escondido. Si una lámpara que en medio de la oscuridad no está encendida y alumbrando, no sirve de nada. Es inútil esa lámpara. El propósito que tiene es alumbrar. Y aunque en muchos momentos nosotros no lo vemos, nosotros estamos en esta tierra, Él nos dejó en esta tierra. Les he dicho esto tantas veces. Si el propósito de Dios era simplemente llevarnos al cielo, en el momento en que yo le recibí, le dije: Señor, creo que eres el Señor y quiero que vengas a mi vida. Toma mi vida. Si el propósito era solo llevarnos al cielo, en ese mismo momento me hubiera matado y me lleva ya para estar en el cielo. Pero eso, bendito Dios, no ha pasado con ninguno de nosotros. Él nos salvó, sí, pero nos dejó acá para hacer luz. El evangelio tiene una forma tan extraordinaria de avanzar y de crecer. Comenzó con unos pocos, Jesús, sus discípulos, 12 hombres, comenzaron a predicar, y cuando llegaban a uno, esos alcanzaban a otros, y esos a otros. Y en una cuestión de un tiempo tan corto, el evangelio comenzó a llegar a todas las regiones de Israel y después a las naciones cercanas y después por toda Europa. Y ahora hasta nosotros. Y nosotros seguimos expandiendo esa verdad. Algo de los cristianos, además de prestar atención al evangelio, a la Biblia, tenemos la responsabilidad y la obligación de proclamar esa palabra, de compartir con alguien la palabra que Dios nos ha dado. Miren el versículo 24, como continúa hablándonos el Señor a nosotros como sus hijos. Dice: les dijo también, mirad, ¿qué cosa? Eso es como decir, pongan atención a lo que escuchan. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará. Está hablando de esto que escuchamos y de este evangelio que recibimos. Al que tiene, al que encuentra a Dios. Por eso les decía hace un momento, queremos, deseamos que todos aprendamos a leer la Biblia. No a hojearla y a pasarnos páginas y decir, ya leí la Biblia, en un año ya la leí y no entiendo ni papa, pero ya la leí. Queremos aprender a entenderla, porque este versículo, esta promesa es exactamente para nosotros cuando nos exponemos a Dios y a la palabra. Al que tiene, se le dará. Si usted tiene de Dios, le dará más de él. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Este versículo nos dice algo importante. Cuida lo que oyes. Cuide lo que oye. Ponga mucha atención a aquello a lo cual presta sus oídos. ¿Se han dado cuenta cuán fácil somos influenciados por las cosas que escuchamos? Hay gran sabiduría, hay tanta bendición, hay tanto consejo, hay tantas oportunidades en lo que escuchamos, pero también todo lo contrario. Las cosas que escuchamos me llevan a amar a algunas personas. ¿Están de acuerdo? Lo que yo escucho, comienzan a hablarme de alguien y cuando yo comienzo a escuchar eso que yo escuché, me provoca un sentimiento agradable hacia una persona. Hay gente que quizás no conozco, más que por referencia de otros. Y lo que yo escuché me provocó un sentimiento. Y digo, ah, ya lo quiero conocer o ya la quiero conocer. Pero de repente si lo que escucho es totalmente malo, eso va a minar mi corazón. ¿Nunca les pasó que a ustedes les cayó mal alguien sin conocerlo? ¿Solo por lo que escucharon? Uno tiene un compañero o compañera de trabajo y solo le escucha a la señora hablar del esposo y usted está en el trabajo. Desgraciado, un día lo voy a conocer, semejante sinvergüenza, cómo trata a la pobre fulana. Ahí viene la pobrecita todos los días, bien llorona y toda mal, que no ha dormido, que hace cómo la maltrata. Y ni lo conoce al pobre. Ya de repente cuando lo viene a conocer se da cuenta que era el que canta en la iglesia. Solo pinta mal la mujer. Porque lo que escuchamos tiene una gran influencia sobre nuestras vidas. Y a veces somos nosotros muy, muy confianzudos en aquellas cosas a las que les prestamos atención. Somos demasiado confiados y le prestamos atención a cosas que lo único que hacen es llenar nuestras vidas de sentimientos que van en contra de Dios. Hay personas con las que uno habla y cuando termina de escucharlos a ellos, uno queda amargado. Porque la gente está llena de amargura y de malos sentimientos y de cosas feas. Y cuando usted termina de escucharlos y les presta sus oídos, lo único que hacen es daño. El Señor nos dice acá, y véanlo ustedes mismos, versículo 24, mirad lo que oís, pongan atención a lo que escuchan. Nosotros deberíamos tener actos intencionales, o sea, con toda intención, nosotros deberíamos despertarnos cada día a deseosos de escuchar a Dios hablar en nuestras vidas. La manera más segura es la palabra. Y después puede de repente escuchar algún mensaje o hablar con otro creyente o esto. La más segura primero es la palabra. Intencionalmente abrir mis oídos, estar con mis oídos atentos para escuchar la palabra del Señor a mi vida. Y también intencionalmente aprender a cerrar nuestros oídos a aquellas voces que tanto daño causan a nuestras vidas. Cuando Elías, ustedes se recuerdan de Elías, el súper gran profeta Elías. Elías se enfrenta contra los profetas de Baal. Hay 450 profetas, los mata a todos en medio de una apuesta. No era así nomás. Hacen una apuesta a ver quién es el Dios verdadero y el trato era que el que perdiera, perdía la cabeza. Y Elías le gana a los profetas de Baal y les arranca la cabeza a todos. Pero eso, lo interesante de eso es, ese hombre ha visto a Dios hacer cosas extraordinarias, como que caiga fuego del cielo ante una oración de él. Pero pasado esa victoria, pasado ese gran triunfo espiritual, él escucha una voz de una mujer, bruja, mala y fea. Ese es agregado mío, pero no puedo dejar de imaginarme la fea esa mujer que se llama Jezabel. Y cuando él escucha la voz de esa mujer le dice, mañana, dice, de aquí a 24 horas, yo voy a tener tu cabeza igual que lo que tú acabas de hacer con ellos. Porque ella protegía a los profetas de Baal. Y le dice, no, me quito el nombre, si hubiera sido en El Salvador, me quito el nombre. Si mañana a esta misma hora no te ha arrancado también la cabeza. Y a mí me impacta ver que un hombre tan grande, que ha visto tanto respaldo de Dios, que ha visto tal fuerza y poder de Dios sobre su vida, cuando oye esa voz, tiembla de miedo y sale corriendo a esconderse. El profeta Elías corre a esconderse a una cueva y pasa metido en la cueva, acostado, dormido y deprimido. Y tirado en la cueva está ahí y dice, no, no quiero salir. Y viene Dios, manda un ángel Dios. Y dice, levántate. Y dice, no, me quiere matar esa mujer. ¿Cómo? Y el Señor le dice, ah, está bien, come, que eso necesitas. Le da de comer y lo deja dormir otro gran rato. Y después viene a despertarlo de nuevo. Y cuando lo viene a despertar nuevamente, le dice, levántate ya, ya dormiste demasiado. Levántate porque te resta un largo camino aún. ¿Qué fue lo que le hizo tambalear tanto? Lo que escuchó. No sé cómo poder decírselos, pero no quisiera pasar de este versículo sin dejar de enfatizarles que es sumamente importante que nosotros cuidemos aquello a lo que le prestamos oído. Por favor, sepan esto. Satanás intentará de muchas maneras que cuando usted sale de la iglesia, botar toda la palabra que Dios ha plantado sobre su corazón, sembrándole una vocecita. A veces son voces agradables. No siempre es una voz, el diablo viene a atraparte. No, a veces vendrá una voz dulce. La voz que nos lleva a caer en la tentación suele ser dulce, suele ser atractiva. De hecho, suele darnos promesas agradables. Las voces que nos llevan a desconfiar de Dios constantemente vendrán sobre nosotros y aparentemente serán voces confiables. Voces que van a tratar de llenarnos de temor, que van a tratar de llenarnos de incertidumbre. Voces, yo estaba viendo un día estos, siempre disfruto ver en este mes de enero a todos estos burros que salen hablando que vieron las estrellas y que la estrella les dijo y que Laura les dijo no sé qué y anunciando todo lo que van a predecir en el año. Y siempre me divierto porque digo, hablan con tanta seguridad. O sea, hablan y dicen, me acuerdo que el año pasado salió uno anunciando un montón de cosas y dijo que iban a pasar un montón de desastres. Y él no pudo ver en todo lo que acontecía en el año que él se iba a morir. O sea, él al principio de año anunció que se iba a morir no sé quién, que iba a pasar no sé qué. Y él se murió a la mitad del año y no se vio. Y es absurdo. ¿Y saben qué es gracioso? Cómo nosotros ponemos atención a eso y decimos, ya ve, este año va a estar duro. Dijeron ahí, dijo la bruja no sé quién y dijo el astrólogo no sé quién y dijo el no sé quién. Y esas voces nos minan. ¿Por qué no escucha a Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene para decirle? Algunos escuchamos tanto las voces de nuestros padres o de gente que con buena o mala intención nos sembró pensamientos y sentimientos incómodos y nos dijeron que íbamos a ser un inútil y nos dijeron que nunca íbamos a avanzar y nos destrozaron quizás nuestra autoestima. ¿Qué tal si levanta su voz y escucha lo que Dios tiene para decirle en vez de escuchar todos los pronósticos que la gente tiene alrededor suyo? Aquello a lo que le prestamos oído tiene un gran valor. Y el texto que hoy estamos leyendo nos dice, ustedes como cristianos deben de vivir, número uno, para ser luz. Donde quiera que esté, sea luz. Donde quiera que vaya, testifique. Donde quiera que esté, comparta del Señor. Y número dos, cuidado con aquello que escuchan. Cuidado con las voces que autorizamos en nuestras vidas. Siempre le digo a la gente, si yo voy por la calle y alguien en la calle, me encuentro un loco ahí en la calle. Aquí hay un loco que siempre anda chulón en todo Santa Tecla. Y yo, pero si se para ese loco a la par mí y me empieza a gritar y a decirme cosas y a ofenderme, yo no le voy a hacer ni caso. Yo ni lo conozco, ni me conoce, y además está loco. Pero hay algunas voces que yo sí tengo autorizadas en mi vida. Y cuando esas voces me dicen algo, yo siento feo. Y me dijeron cosas y me atacaron con cosas y esas me golpean. Este sería un muy buen año para que usted desautorice algunas voces, apague, desconéctelos de su vida. No digo que desconecte relaciones, pero desconecte la autorización en su vida. Aprenda a entender que nada que salga de esa boca le traerá bendición y beneficio. Así es que ciérrele los oídos a aquello que no le edifica. Y encontraremos gran bendición en aprender y tomar en cuenta el consejo de Dios. Cuidado con lo que oís. Miren versículo 26. Aquí comienza a hablarnos de otra parábola, la parábola del crecimiento de la semilla. Y dice esto: decía además Jesús. Otra vez, tenga en cuenta que esta es una conversación entre todos los discípulos y Jesús, sentados muy cómodos y muy apartados y recibiendo la instrucción. Jesús les dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, ¿cómo? Sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Una cosa interesante de esta parábola es que solo la cuenta Marcos. Ninguno de los demás evangelios lo cuenta. Y ¿se recuerdan ustedes de Mauricio? Allá en la Utila, que vivía ahí. Yo disfrutaba los ratos de estar escuchándolo a él hablar, cuando empezaba a hablar de esta cosa de las cosechas y de las tierras y de todo eso, porque ese sí era brujo. Él empezaba a hablar y nos decía: ya sembré ahorita, ya fui a poner para la milpa, y entonces ahorita tengo que esperar no sé cuánto, y cuando llegue el tiempo tal va a comenzar a llover. Y cuando comienza a llover, y le decía: ¿y si no llueve? Va a llover, me decía. A partir de tal fecha del mes va a empezar a llover. Y se ponía allá y miraba el cielo, y él sabía cuándo eran nubes de lluvia. Y sabía, decía: hoy va a caer fuerte la lluvia. Y se sabe todo eso. O sea, nos tenía con la boca abierta. A mí me agarraba ahí como decía, este me lo bajo. Ahí me sentaba y me empezaba a dar su gran sermón. Me decía: es que ahorita va a dar así y la cosecha no va a estar tan buena porque de ahí no sé qué. Y se sabía todo. No sabía escribir, no sabía leer, ¿saben? Tenía el teléfono y no sabía cómo usarlo. Pero todas las cosas del tiempo y del clima y de que la tierra, cómo es la tierra y la buena tierra y la mala tierra, todo eso se lo sabía perfecto. Lo que este texto dice: hay gente que va a saber todo eso, pero hay algo que no me pueden explicar. Es el proceso, cómo eso funciona. ¿Qué lleva dentro la semilla? ¿Qué hace? Porque él va y se duerme. Él solo la dejaba ahí. Y hay dos cosas que todo el que trabaja, el que trabaja en el campo, debe de tener en extremo. Es fe y paciencia. Porque ellos solo van e invierten todo el dinero en las semillas. Y van a plantarlo todo. Abren los caminitos y ponen las semillas. Y de ahí quedarse con los brazos cruzados a esperar que dé la cosecha. Y algunas de esas tardarán meses en que aparezcan. Y solo les toca esperar. Cuando venga la cosecha, será el gran momento. Creo que pasaba días y decía: hoy no tenemos nada. Se nos está acabando ya la provisión de la cosecha anterior. Decía: y todavía no ha salido. Pero media vez salía, venía apareciendo con los costales de elotes y nos traía todos los elotes y empezaba a repartir todas las cosas, porque tarde o temprano llega la cosecha, ellos lo saben. Lo que no se entiende es ese proceso que hay ahí. ¿Cómo es esta cosa de que entra la semilla en la tierra y la tierra se la traga y mata la semilla y la semilla comienza a dar fruto? ¿Cómo funciona eso? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que así pasa. Por un proceso tan perfecto de Dios. Así que a partir de lo que hoy les estoy leyendo, quiero decirles esto. Dios tiene procesos perfectos. Perfectos. Hay días en los que a todos nosotros, estoy seguro, nos ha tocado en más de algún momento. Estamos con los brazos cruzados, a veces con un poco de taquicardia y ahora la presión se nos sube o algunas cosas así que van pasando con la edad. Y nuestra vida está en descontrol completo porque no sentimos que tenga camino y no vemos salida en lo que estamos atravesando. Pero todo eso es parte siempre de un proceso perfecto de Dios. Yo pensaba, el año pasado no hubo uno ni dos, sino muchos días quizá en los que a algunos de nosotros nos tocó llorar porque las cosas no iban bien o no van bien. Y no tenían un camino y no encontrábamos salida y se hace doloroso y se hace duro. En medio de esos procesos nos toca tener la sabiduría del agricultor, fe y paciencia. Hay procesos que Dios está llevando en nuestras vidas, todos con un propósito perfecto. Ese proceso no permite que el fruto salga antes de lo acostumbrado. Les he contado que un día en mi casa yo tenía muchas ganas, me gustan mucho los jocotes. Yo tenía ganas de comer jocotes. Y entonces para tener jocotes, dije, para no andar en toda esta de que hasta que ir al mercado. Vivíamos en Quetzaltepeque y entonces un rollo para ir al mercado. Y le dije un día a un hermano que él tenía un palo de jocotes y yo quería ir a su casa todos los días. Pero no salen todos los días los jocotes. Y llegué un día y le dije, hermano, ¿y no me puede ir a poner un palo de jocotes a mi casa para que, pues sí, ahí pueda tener los jocotes? Sí, pastor, vamos. Y cortó un pedazo del árbol y se fue conmigo a la casa y empezó a hacer ahí toda la cosita para sembrarlo y ponerlo. Y me lo puso. Y yo dije, ahora sí voy a comer jocote. Y el siguiente día en la mañana salí a ver y no habían. Y salí como por una semana más y no habían. Sin exagerarle, pasé como 2 meses viéndolo casi todos los días y decía, Señor, un milagro para tu hijo, un jocote, el jocote de la primicia. Y no hubo. Y entonces le fui a reclamar al hermano y le dije, usted me trajo un palo chueco. Ese palo no tiene. Y me dijo, no. Es que para que ese palo le comience a dar fruto necesita que pasen unos 3 años. En el primer local que estuvimos en la iglesia, en Apopa, era una imprenta. Y entonces un día íbamos entrando y estaba toda la entrada, el caminito de la calle, estaba pelón todo hacia un lado. Y empezamos, ahí deberíamos de poner arbolitos. Y fuimos a comprar unos árboles y me acuerdo que llegamos al vivero. Y cuando llegamos al vivero empezamos a preguntar y entonces dijeron, mire, este es un árbol de un palo de mango bien rico que se llaman Tommy Hilfiger, no, sí, mango fino. Se llamaba Mango Tommy. Y entonces, mire, queremos, vaya, denos esto. Y nos lo llevamos y lo fuimos a plantar. Y en todo el tiempo que estuvimos ahí, nunca dio un mango esa cosa. Nos fuimos de ese lugar allá al taller donde el hermano Darío. Y cuando pasábamos de repente por ahí, ya con los años, yo pasaba y veía y decía, esos mangos son míos, decía yo. Pero ya no podía entrar ahí, ya era otra cosa. Y yo pasaba y decía, esos mangos son míos. Pero tienen un proceso. Hay un proceso en el cual todo va avanzando. Si ahora mismo usted está en una de las etapas de espera, por favor, espere pacientemente y como cantamos hace un momento, bendiga a Dios en la espera. Si ahora mismo los días no son los días ideales y los días que ha soñado, espere por favor, porque hay un proceso natural. Ahora que estamos presentando a Susan, Emilia, la vemos y por más que uno quiera y queremos ver ya a la niña, Señor, que nazca cuando tiene 2 meses, ya la quiero ver. Señor, no queremos esperar tanto, queremos verla ya. No, hay un proceso natural y necesario. Nuestras vidas enfrentan esos procesos. Hay temporadas en que las cosas serán de esperar. También vendrá un tiempo de cosecha. No se angustie, ya vendrá el tiempo de cosecha. Hay tiempos en los que José le tocó llegar a Egipto y a pesar de toda la sabiduría, a pesar de todo el respaldo de Dios, le dijo, vendrán 7 años de vacas gordas y luego 7 años de vacas flacas. No se puede evitar, es parte del proceso. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Dice la Biblia, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo de solamente estar aguantando y hay tiempo de disfrutar. Para todo hay tiempo. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para vivir, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para cosechar lo que hemos trabajado. Por favor, aprendamos a vivir confiando en que Él es un Dios que tiene perfecto control de los procesos. Cuando sienta que se está tardando Dios demasiado, seguramente está un poquito más cerca del tiempo de la cosecha. Espere en Él, confíe en Él. En la nueva traducción viviente, de este texto, el versículo 27, me encanta porque dice día y noche, sea que él esté dormido, hablando del agricultor, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero el agricultor no entiende cómo sucede. Él no sabe qué es lo que está pasando. Él solo sabe que ya pasaron un par de meses y que no ve todavía que se levante la cosecha. Pero llegado el momento, va a cosechar. Llegado el momento, va a dar fruto. Siempre es así. Miremos el versículo 30. Jesús cuenta otra parábola más. Versículo 30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es que la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. El propósito de esta parábola era muy evidente. Él quería enseñarle a los discípulos que aunque el reino de los cielos, aunque esta vida de Dios, en ese momento en el cual se los estaba hablando, era algo tan diminuto, era algo tan pequeñito, tanto como un grano de mostaza, él estaba enseñándoles que en determinado momento crecería de tal forma que iba a abarcar el mundo entero, que es lo que ahora nosotros tenemos el privilegio de ver. Comenzó como algo tan pequeño y Dios no le asustan esos comienzos, porque el mensaje es un mensaje que siempre va a sostenerse. Hay una verdad de Dios acerca de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Dice que ni aún las puertas del infierno podrán contra ella. Todos los intentos por destruir el evangelio y destruir la iglesia, no hay forma de hacerlo, porque es Dios quien está detrás y es por Dios por quien prevalece el mensaje del evangelio y la iglesia en general. Jesús mismo tuvo comienzos muy, muy difíciles. Cuando Jesús vino a esta tierra, nació en un hogar, no un hogar, en un potrero, en medio de animales. El comienzo fue sumamente pequeño. Lo pusieron en un pesebre. No hubo una cuna, no hubo un hospital, no hubo una partera. Fue una cosa difícil. Fue criado en una ciudad, en un pueblo tan pequeñito y casi sin valor para comparado a las grandes ciudades. Luego se rodeó de 12 hombres y ninguno de ellos era conocido por ser intelectual y por ser un gran letrado. Ninguno de ellos era conocido por su educación, ni ninguno era miembro de la élite social o de la gente religiosa de Israel, ni uno solo de ellos. Lejos de ser espirituales, cada uno de ellos eran conocidos por ser o temerosos o lentos o muy arrebatados y metepata como Pedro. Eran conocidos por ser espiritualmente débiles. Pero a través de ese pequeño comienzo, el evangelio comenzó a crecer y a llegar hasta muchos lugares para mostrar que el poder no estaba en las personas, que el poder siempre ha estado en Dios. ¿Sabes qué quiero decirles con esto? Todos nosotros deberíamos entender que nuestras bocas nunca deben estar cerradas a compartir el mensaje del evangelio. Aun cuando muchos de nosotros tememos porque decimos, pero es que yo qué voy a poder decir, pero es que yo no puedo predicar, pero es que yo qué voy a poder hablar. Nunca se trata de usted o se trata de mí. El poder no está en mis palabras. El poder está en esta palabra que compartimos. El poder siempre viene de Dios. El respaldo es Dios que está ahí con nosotros. Nosotros como creyentes nunca deberíamos de callarnos de proclamar el evangelio con toda confianza. Un día en mi cabeza se me cambió toda mi idea. Me recuerdo que estábamos predicando y evangelizando. Y de repente estaba en un hospital y en el hospital vi a una persona que estaba muy mal. Y cuando yo llegué enfrente de ella dije, ¿yo cómo vengo a hablarle si ya casi se va a morir? Y entonces decía, lo único que tengo que hacer es hablar el evangelio. Yo no puedo hacer nada por alguien. No tengo poder para levantar a alguien de la cama. No tengo poder para hacer cambiar la situación que alguien está viviendo. Pero Dios sí. Entonces nuestra responsabilidad es siempre conocer la palabra. Cada día familiarizarnos más con la palabra para que en el momento oportuno usted la comparta. Esa palabra es la que tiene poder. Esa palabra es la que transforma. Esa palabra es la que renueva. Esa palabra restaura la familia. Esa palabra devuelve la salud. Esa palabra vuelve a traernos esperanza. Esa palabra nos devuelve la confianza y la seguridad en Dios. Es solo esa palabra. Es un regalo saber que somos de un equipo que siempre gana. Todos ustedes seguramente siguen algunos equipos y cualquiera que sea el equipo que usted siga, pierde siempre, ¿verdad? Algunos tienen equipos más perdedores que otros, pero no quiero hablar de eso. Pero qué feo estar siguiendo algo que pierde y pierde y pierde. Nosotros somos de una familia, como les decía la semana pasada, somos de un equipo que siempre gana, porque es Él el que pelea, es Él el que va adelante. Es Él el que hace respaldar. Dios nunca le dejará avergonzado a usted por proclamar la palabra. Cuando usted hable la palabra, Dios respaldará lo que usted haga. Cuando usted viva conforme a la palabra, Dios respaldará lo que usted haga. Cuando usted emprenda algo conforme a la palabra, Dios respaldará lo que haga. Cuando usted elija la integridad por consejo de la palabra, Dios le llevará a encontrar el camino apropiado. Siempre la palabra tiene el respaldo de Dios. Si hiciéramos todas las cosas conforme a ella, todo iría bien. Si comenzamos a pensar en nuestros errores, y si comenzamos a pensar en nuestros fracasos, y si comenzamos a pensar en cada situación que no resultó bien en nuestras vidas, estoy seguro que en todo ello encontraríamos un factor. Nosotros no hicimos como la palabra nos mandaba. Nosotros dejamos la palabra a un lado, desafiamos a Dios y desafiamos su consejo. Ahora, ya llegué donde quería. Porque si pensamos en este día, ese día que Jesús estuvo con los discípulos, compartieron con muchas personas, anduvieron por diferentes lugares hablando del evangelio, enseñándole a las personas el camino para llegar a Dios. Había sido un día extraordinario, con mucho trabajo. Jesús hablándole a multitudes, pero de repente Jesús se cansa y Jesús dice, es hora de descansar ya, dejemos a toda esta gente por un rato y vámonos solo nosotros a descansar un rato y a reponer fuerzas. Yo imagino a Jesús muy dentro de él pensando, y es necesario que les haga un examen, les di un montón de teoría hoy. Es necesario que lo pongamos en práctica. Yo comencé diciéndoles en el mensaje. Y les vi cara que no me lo estaban entendiendo, pero ahora me lo van a entender mejor. La vida cristiana se trata de crecer, avanzar, proseguir. No para yo hacerme más grande. En la vida cristiana funciona de una manera extraordinaria. Yo necesito crecer porque entre más crezco, más pequeño me hago y más grande se hace Él en mí. Como Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero ese menguar realmente es madurar. Soy maduro cuando no soy yo el protagonista. Soy maduro cuando es Él el que se ve en mí. Soy maduro cuando no peleo yo todas mis batallas y me veo como el superhéroe. Soy maduro espiritualmente cuando todo el mundo lo ve a Él reflejado en lo que yo tengo que enfrentar. Y como esa es la meta, lo entendamos o no, lo sepamos o no, Dios siempre está capacitándonos y preparándonos. Y por eso, cada determinado momento en el cual Dios así lo dispone, les voy a decir algo que debería de gustarles escuchar, pero no les va a gustar. Deberían de sentir gozo por lo que les voy a decir, pero seguramente no lo van a sentir. Pero es por esa razón, es porque estamos llamados a crecer, que en cada determinadas temporadas Dios necesita probarnos a nosotros. Y la prueba nunca es una señal o una palabra que gustemos, pero debería. A todos ustedes les veo cara de que deben haber sido muy buenos estudiantes cuando estaban dormidos, en sueño, ¿verdad? Usualmente vemos el examen como el día de examen. Si o no lo vemos, viene semana de exámenes. Pero el examen en realidad es un privilegio. Cuando somos examinados, cuando el maestro viene y nos presenta un papel, una papeleta con toda esa prueba, lo que en realidad nos está dando es el privilegio de reconocer Él, que nosotros ya estamos preparados para hacer eso. El examen no se le hace a alguien que no está listo para poderlo desarrollar. No nos hacen exámenes de cosas que no hemos visto o que no nos ha compartido el maestro. El maestro nos presenta un examen en base a lo que Él ya nos enseñó. ¿Están de acuerdo? Ya hablando legalmente, yo sé que los jóvenes tienen que mantener y decir, no, Él no nos había enseñado eso y nunca nos había hablado de esa cosa y nos fregó porque le caigo mal. Pero ya hablando en serio, cada papeleta de examen nos está diciendo, esto es todo lo que ustedes ya saben. El problema es que quizás no nos acordamos o que no lo estudiamos. Pero la papeleta presenta exactamente aquello para lo cual estamos capacitados de llenar. ¿Estamos de acuerdo? Así son las pruebas que Dios nos permite. Por eso dice el libro de Santiago: tengan por sumo gozo cuando atraviesen diversas pruebas. Porque esa prueba no nos está diciendo Dios la trae contra ti. Esa prueba nos está diciendo, Dios dice que estás capacitado para poder sobrellevar esto. Lo que Jesús había hecho con los discípulos acá era enseñarles la palabra. Y el propósito de la palabra, escuchar la palabra, ¿qué es lo que dice Romanos 10? ¿Se recuerdan ustedes? La fe viene, ¿cómo? La fe viene por la palabra de Dios. Así que nosotros nos venimos cada semana, nos sentamos en la iglesia, escuchamos la palabra y usted va a su casa durante la semana y lee la Biblia y se expone a la palabra y escucha una palabra en internet o en la televisión o en la radio y está todo el tiempo alimentándose de la palabra. ¿Qué es lo que esa palabra va a provocar en usted? De acuerdo a Romanos 10. Fe. Pero ¿cómo sabemos que nosotros tenemos fe si nunca has puesto a prueba? ¿Cómo se ve la fe si no es que estoy en medio de una situación complicada? Si no es en medio del momento difícil, ¿dónde veo que tengo fe? Por eso les decía al inicio también, para esto hemos creído. Para el día difícil, porque los días de prueba y los días de dificultad le vienen a todo el mundo. Pero nosotros le tenemos a Él. Pero yo le tengo a Él conmigo. Y eso hace toda la diferencia. Jesús comparte toda esa enseñanza que acabamos de leer con sus discípulos. Y posterior a eso les dice en el siguiente versículo. Miren conmigo. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, Ahí no lo dice, pero yo le agregaría el paréntesis, porque la multitud no estaba preparada para ser probada. La multitud no tenía la capacidad de soportar esa prueba. Los discípulos sí. Así que, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había con él también otras barcas. Se cree que, bueno, en una, esas no eran unos yates ni eran unos grandes embarcaciones, eran unas lanchitas. Seguramente no cabían los 12 adentro, y si hubieran quedado todos adentro, hubiera sido más fácil que se hundieran. Así es que iban otras barcas más. Se cree que estas barcas podrían haber sido las de Pedro, o las de Juan, o las de Jacobo, que ellos las tenían ahí. Y la Biblia nos dice que ellos no se deshicieron de esas barcas, las usaban para el ministerio aún. Pero dice el versículo 37. Pero se levantó, ¿qué? Una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Saben qué significa anegaba? Se hundía. Y como para hacernos entender que esta es una prueba, dice el versículo 38, y él estaba en la popa, él refiriéndose a Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El contexto de esta historia es hermoso. Sinceramente, cuando estaba preparando el mensaje y ayer estaba leyendo todo esto, decía, jamás había visto esta historia con tanta emoción, porque nunca había, lo había predicado con todo el contexto. O sea, primero los enseñó, les está hablando, les está diciendo que él está en control, les está hablando de que él tiene los procesos, les está hablando de que el evangelio crecerá mucho, les está compartiendo tanta palabra. Pero luego les dice, bueno muchachos, ya listos, es como el maestro, termina de dar la clase y dice, bueno, laboratorio, saquen todos una papeleta que ahorita les voy a hacer. ¿Y qué? ¿Cómo? Pues si les acabo de enseñar, si les acabo de estar diciendo, les voy a preguntar lo mismo que les acabo de enseñar. Jesús lo sube a la barca y dice, cuando están dentro de la barca se viene una tempestad. Han pasado todo el día compartiendo. Estoy seguro que esta no era una tormenta cualquiera. Primero, lo repentino, y segundo, debe haber sido una violenta tempestad. El viento está soplando, el agua comienza a meterse a la barca. Ellos están tratando de sacar todo el agua que pueden de la barca, pero es imposible. Los discípulos, y entre ellos habían por lo menos 6, 5, que eran expertos hombres del mar, porque trabajaban en la pesca. No era la primera tormenta que se encontraban, pero esta vez se dan cuenta que esa tormenta no la pueden controlar ellos, y verdaderamente entran en terror. Y en medio de esa gran tormenta, están en todo ese zamaqueón, con esa gran aflicción, y de repente se dan cuenta que está Jesús a un lado, empapado, me imagino. Más de algún discípulo haber pensado, ¿cómo puede dormir así? Todo el movimiento de la barca, como cuando tiembla, ¿verdad? Algunos en las casas, gran temblor, casi terremoto, bien dormido. Además, estaban en la barca, no estaba cubierto con nada, estaba encima. Debe haber terminado empapado, mojado totalmente Jesús. Pero ellos se dan cuenta que esa tormenta no es posible que la puedan controlar ellos, que ya no hay forma de poder seguir adelante. Así que se acercan a Jesús y le dicen, en el mismo versículo 38, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos sinceramente pensaron mal de Cristo. O sea, ellos lo están acusando a él, que a él no le importaban ellos. Ellos están poniendo sospechando de Jesús, y sospechando que a Jesús no le importa lo que le suceda a su pueblo. Y digo, ¿cómo pueden venir y hablar de esta forma? Si acaban de pasar todo lo que han vivido con él, Si han visto, no solo escuchado sus mensajes, sus enseñanzas, sino que han visto todos sus milagros. Han visto el amor que les tiene a ellos. Han visto cómo los sacó de la vida que tenían y los ha puesto en una nueva posición. Han visto toda la forma como les ha guardado y respaldado. ¿Cómo ahora se atreven a decirle, qué, acaso no te importamos? ¿Acaso te vale que nos vamos a morir? Jesús no quería que ninguno pereciera, por supuesto. Siento que es absurdo decirles esto hoy, porque creo que debería de ser claro. Pero Jesús no quiere mal para ninguno de sus hijos. ¿Ustedes pueden entender eso? ¿Creer eso? Él no quiere mal para ninguno de sus hijos, para ninguno de nosotros. ¿Cómo es posible que cuando de repente una tormenta se levanta, nosotros lo primero que hagamos sea dudar de Él? ¿Cómo es posible que cuando las cosas no van bien, lo primero que reacciona en nosotros es, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Dios me hace esto a mí? ¿Por qué Dios me castiga de esta forma? Alguien me decía una vez, yo he hecho muchas cosas malas en la vida, pero esta factura que Dios me está cobrando es demasiado alta. Y primero, ¿quién sos para juzgar lo que Dios hace o no? Y segundo, Dios no nos anda cobrando ninguna factura a nosotros. Esa es una ridiculez pensar, Dios me está cobrando la factura. Si Dios le cobrara las facturas, todos deberíamos estar en el infierno ahora, condenados y destrozados. Nosotros pagamos las consecuencias de lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es cosechar lo que hemos sembrado. No le eche la culpa a Dios, que Dios cobrándole factura. Dios lo perdonó a usted, bendito sea Él. Y dice en el libro de Hebreos que Él no se acuerda más de sus pecados. ¿Cómo cree que Dios le anda viendo detrás diciéndole, me debe esta, verdad? ¿Cómo estaría este mundo si Él estuviera cobrándonos? Además, haría vano el sacrificio de Cristo si Él estuviera cobrándonos. Cristo vino y pagó por todas nuestras cuentas, nos perdonó totalmente, y eso me salvó, y eso me llenó de gracia, y eso me obtuve la misericordia de Él. ¿Qué es lo que tengo que seguir viviendo? Pues las consecuencias de mis actos. Lo que sembré, coseché, pero no es Dios cobrándome factura. Si Dios cobrara factura, yo no podría estar aquí parado predicando. Ni vivo quizá debería de estar. Ni muchos de ustedes no me ven a mí feo. Algunos me ven, pero se vendrían conmigo. Pero de estas palabras, de esto que Él habla, de que ellos le digan, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos no tenían ninguna razón legítima para cuestionar la bondad de Dios, el cuidado de Dios sobre sus vidas. Ellos han sido testigos del poder y de la bondad de Dios para con ellos. ¿Cómo pueden venir a reclamarle a Jesús? ¿Sabe cuál era el problema? Que cuando se llenaron de temor y cuando se llenaron de terror, su fe, se dieron cuenta que estaba muy baja. Y su fe se reemplazó por el temor y su fe se reemplazó por la duda. Y se llenaron de aflicción porque no estaban como el que en la clase otra vez. El maestro le va a hacer el laboratorio de lo mismo que acaban de ver, pero como se echó toda la clase del profesor en el teléfono chateando y no puso atención a todo lo que dijo, claro que va a verse angustiado. Y va a decir esto, qué horrible, ¿verdad? Yo recuerdo estar haciendo exámenes que cuando lo veía decía, en mi vida he visto esto. Se decía, nunca me acuerdo ver y que ver una pregunta, no, voy a pasar a la siguiente para no entretenerme. Tampoco. Y la siguiente, tampoco. Pero eso no indicaba que tenía un mal maestro, indicaba que ha sido un distraído y que ha estado irresponsablemente en una clase. Cuando nosotros dejamos de ver la vida cristiana como algo en lo cual debo estarme preparando constantemente a través de la palabra, a través del servicio, a través de la oración, cuando las tormentas llegan a nuestras vidas, reaccionamos exactamente igual que los discípulos. Señor, ¿por qué? Pastor, por favor, venga, que Dios la ha agarrado conmigo, sálveme. ¿Y yo qué le hago? Ellos no estaban para ese momento preparados. Y miren lo que sucede en el versículo 39. Y con esto cerramos. Porque qué hermoso es el Señor. Y levantándose, como si fuera la cosa más sencilla. Como si fuera, Jesús se paró. Levantándose, reprendió al viento. Y dijo al mar, calla, enmudece. E inmediatamente cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando Cristo se levanta y reprende al viento y calla al mar, no comenzó un proceso a relajarse, a bajar poco a poco las olas y el viento. Desaparecieron de una sola vez. ¿Se pueden imaginarse esa escena? Oscuro todo, con la tormenta encima, todo lo gris, cayendo el agua, el viento, moviéndose para todos lados, gran aflicción. Y de repente Jesús se para y dice, calla, enmudece. Y de inmediato, todo calma. Porque ese es el poder de Él. La tormenta surgió de repente, pero todavía más rápido de lo que surgió, se detuvo ante la orden de Jesús. Era una gran tormenta, pero la calma fue mucho mayor. Porque Jesús les quiere enseñar a ellos y recordar que Él tiene ese poder y más. Ahora, miremos el versículo 40, porfa. Jesús se volvió a ellos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y la primera pregunta se responde con la segunda pregunta. ¿Por qué están amedrentados? Porque no tienen fe. ¿Por qué están así de angustiados ante lo que van viviendo? Porque no han creído. Porque no han creído que Dios tiene ese poder. Y es increíble esto y me encanta este versículo porque Jesús calmó la tormenta y podría haberse vuelto a sentar, a agarrar otra vez la posición antes que se le deformara la almohada que tenía, volver a agarrar y seguir durmiendo. Pero Jesús, después que calma la tormenta en lo físico, se da la vuelta para calmar la tormenta que había dentro de ellos, que era todavía más peligrosa, porque es una de incredulidad, porque es una de desconfianza. Y Jesús se vuelve a ellos y les enseña que el mayor problema que estaban pasando en ese momento no era la tormenta que había afuera. Ellos están con la cara de sorprendidos, los ojotes bien abiertos y el corazón que les hacía mil del miedo. Y cuando lo ven a Jesús que lo calmó, se les queda viendo y les dice, ¿cuál es el problema? ¿Qué acaso yo no estoy con ustedes? Y aunque esta mañana nosotros no lo podemos ver a Él, Él está acá con nosotros. Y entonces la pregunta es la misma. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto terror de lo que va a venir y de lo que va a pasar? Jesús les había hablado la palabra a ellos. Le habían visto hacer milagros. Y aún así no creían. Aunque ellos habían escuchado a Jesús hacer cosas extraordinarias, ellos no creían. Les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Jesús les dice, aprendan ahora, además de todas las lecciones que les di en el día, aprendan esta, que es la lección más importante. Y aprendámosla todos nosotros esta mañana. Cuando es el tiempo de la prueba, en el tiempo de la prueba o en el tiempo de paz, podemos confiar en Él. Puede confiar en Él. Deje de vivir tan angustiado, entienda, confíe en Dios. Véalo a Él y pregúntele, en medio de la prueba, levante su mirada y pregúntele, Señor, ¿tú estás aquí? ¿Se fijaron como un niño se tranquiliza? Cuando en medio de la tormenta, estos días que el gran viento y las láminas suenan por todos lados, ¿verdad? Y gran bulla en todo alrededor. Y de repente una de mis hijas se despierta en la noche, está angustiada y está ahí toda afligida. Pero de repente le agarran la mano. Dice, ¿sos tú? Sí, mi amor. Ah, ya. Siguió haciendo bulla, el viento siguió soplando. Pero ¿qué pasa? A ver, que ya están conmigo. Dios está con ustedes, hermanos. Dios está con nosotros hoy y mañana y nunca nos dejará. Podemos confiar en Él, aún en las situaciones más difíciles. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Les leo, dice, Él dijo, escuchen esta promesa que es de Dios para ustedes. Él dijo, no te desampararé. Aunque mi familiar, aunque yo esté con 38 de temperatura, aunque mi familiar esté en el límite de su vida, aunque mi hijo, mi hija esté ahogándose en medio de la flema, o aunque estemos en medio de la crisis más grande, aunque en el trabajo estén amenazándonos con despedirnos, aunque el dinero no alcance, aunque nos sintamos que nos morimos por nuestras enfermedades o luchas, aunque sintamos que nuestra familia no camina, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque todo alrededor mío se esté cayendo y derrumbando, yo puedo levantar la mirada y decir, el Señor es mi ayudador. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros en la tormenta, en el desierto, en la crisis. Él tiene cuidado de nosotros en medio de la inseguridad que podamos vivir. Él tiene cuidado de nosotros en medio de los compromisos nuevos que vienen por delante. Él tiene cuidado de nosotros siempre. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Roma, les dice estas palabras que de todo lo que le he leído creo que son las que tienen un toque hermoso. En Romanos capítulo 8, versículo 38. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de Él. Así que nada es tan malo como para que nos llene de tanta angustia. Él siempre está con nosotros. Él siempre camina a nuestro lado. Y nosotros podemos vivir confiados en todo momento con Él. Le damos un aplauso más a nuestro Dios esta mañana.